Santiago de Chile 2001. Hola, primero que nada, gracias por las revistas. Es bueno tener noticias de la escena en Suiza. Si vienes me avisas ya que mi casa es tu casa. Mejor me voy al grano y te cuento lo que pasa. Todo me va bien en Chile, grupo muy exitoso. A pesar de que eso sea alimento de envidioso, aún me pongo nervioso desde subirme a tocar. Como ves y cosas que nunca más van a cambiarme. He puesto a pensar en mi rol de comunicador. Si es que tengo la razón o estoy en error. Coordinador de un movimiento artístico en potencia, catalizador de pensamiento rico en consistencia. Audiencia, gracias por la paciencia y la asistencia. Hoy vivimos la herencia y 7 años de carencia. A nivel cultural, individual, en nuestra comunidad de artistas se hace necesario para continuar la pista. Tengo la vista al frente, puta que cuesta. La vida perfecta, el estilo gran consumista. Como se ve en las revistas, el sueño del pibe. Es que se supone que a mí nadie me lo impide. Y de un día a otro estamos en búsqueda del tesoro. El oro al otro lado de un arco iris incoloro, tratando de agregar ceros en nuestros cheques. Menos pero y más billete, más dinero y menos trueque. Para ser sincero siempre espero superarme, pero es tan fácil doblegar si veo que quieren obligarme a darme en contrato de todo tipo, que todo el tiempo cuestiona mi principio. Ya pasaron los días de despreocupación. Hoy dispongo de una ocupación que no me da satisfacción. Para que la adición sea positiva a fin de mes depende tan solo del esfuerzo que uno dé. He salido intacto de tantos accidentes, que en un crash de domi ya estaría inconsciente. Es difícil mantenerse vigente 24/7, por eso formamos nuestro contingente. Rapstar en Chile, nada de lujos finos, ni diamante ni platino, solo escribo y sobrevivo. Me mantengo digno en el sitio en que vivo. Me relaciono con personas que valoran lo que digo. Hoy todos quieren empuñar el micro, niños creen dominar la técnica que practico, que desde hace 8 años me dedico. Exijo como mínimo respeto, hijo.